deuse conto de pronto de que o camiño lle era descoñecido e negouse a andar. E iso que xa anturraba e amadazaba coa vara. De repente, apareceu entre as árbores un vello vestido como vestían os labregos. O descoñecido, que en realidade era o marqués, preguntou ao neno por que estaba tan triste. É que meu pai vendeulle ao marqués a miña catuxa. Toma, díxolle o marqués, dándolle unha presa de sal. Ensínalle o sal á vaca e verás como che anda. E o marqués seguiu polo bosque adiante. Xan púxolle o sal á vaca diante do fociño. Ela seguía atrás del, querendo comelo. E así ata que chegaron ao castelo do marqués. É o peor, ia rosmando enfadado o neno. Non é perdela a miña pobre catuxa, senón o malvado do administrador, que me ha querer enganar no prezo acordado. Pero mentres, o marqués chegara xa ao castelo e ordenara ao administrador que lle dese ao neno de propina 20 moedas cando chegase coa vaca. O pouco chegou Xan ao castelo coa vaca catuxa. E como temía, o administrador pagoulle de menos. Xan protestou, pero o malo do administrador aínda lle deu un bo croque. E o neno tivo que marchar chorando. Polo camiño, triste pola perda da vaca e magoando polo croque, xa volveu a topalo o velliño. E dereche propina? Preguntou o marqués. Se se refira ao croque que me fixo ese administrador malvado, contestou o neno sinalando cara a cabeza. Toque aquí e verá. Pois acompáñame. Díxolle entón o marqués. Xan foi tras del, un pouco sorprendido pola autoridade con que falaba. Entraron no castelo pola porta principal e o marqués ordeoulle a un criado. Dille ao administrador que veña inmediatamente. Cando se presentou o administrador, o marqués, moi enfadado, soltoulle. Non lle deches ao rapaz as moedas que che entreguei para ele. Así que, fora deste castelo, non é digno de administrar as miñas propiedades. O administrador abandonou o castelo entre as burras dos criados que lle querían moi mal, porque abusaba moito deles. E non apareces máis por aquí, berrou o marqués como despedida. O marqués pensou que un pai que educaba ben os seus fillos, como fixera con Xan, o seu pai, por forza tiña que ser un home honrado. Entón mandou chamar o pai do neno e nomeou no administrador. E así foi como acabaron para sempre as miserias da familia de Xan, o cal, ademais, recuperou a súa vaca por orde do marqués. O rapaz volveu ser feliz, xogando polos prados coa súa querida amiga, a vaca catuxa. A vaca catuxa. Cristian Varela, Diego Sánchez, Fala Melide, a Radio Natural. Batallas, 30 inviernos, respirando tus recuerdos, nubes de humo sobre el cielo, acariciando tu pelo, ya no quedan. Encontráxela, atopáxela, esta es tu droga. Fala Melide, no 90.5 da FM, a Radio Instituto de Melide. Me cuesta tanto respirar. Cada paso que tú das hacia adelante o hacia atrás. Pérdete no misterio. Pérdete no misterio. O noso programa é sobre os países da xente estranxera do noso centro. Presentado por Camilo Pino e Asaraf El Mazouzi. A nosa frecuencia é 90.5 da FM. Pérdete no misterio, porque o mundo entero está no noso centro. Pérdete no misterio, porque o mundo entero somos nós. Pérdete no misterio, porque queremos un mundo único e diferente. Pérdete no misterio, os venres en Fala Melide do IES de Melide. Por Camilo Pino e a Asaraf El Mazouzi. Ola, señores e señoras, hoxe estamos en Pérdete o Misterio con señor Camilo. Ola, boas tardes. Hoxe vamos facerlle unha entrevista a señor Camilo de como é a súa vida, de como viviu e como vai seguir pa diante a súa vida, señores. Camilo leva aquí cantos anos, Camilo? Levo aquí 8 anos. 8 anos, veu con catos anos viñeches? Con 6, recién cumplidos. Veu con 6 anos, señores, é de República... No, de... Colombia. De Colombia. Dinos máis ou menos onde está Colombia para situarnos. Colombia está en... toca al Mar Caribe, está debajo de... por la... el Canal de Panamá, por aí, es un país grande, se distingue fácilmente. Tiene costa? ¿Costa? Sí, toca el Pacífico y el Atlántico. Es una zona caribeña con una temperatura muy, muy caribeña. Yes. De hecho, Camilo es así un morenito. Bueno, Camilo, ¿cómo llegaste a este país? Pues llegué porque mi madre vino aquí en busca de una vida más fácil, como todo el mundo, ¿no? Pienso yo. Y después vinimos yo y mi hermano. Ah, ¿y estuviste aquí más en más lugares, aparte de Melide, o no? No. ¿Siempre estuviste en Melide? Sí. ¿Con tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Brian. Señores, Camilo tiene un hermano, se llama Brian. Bueno, ¿y con quién veniste? Solo tú y tu hermano, ¿no? Sí. ¿Y a quién tenías aquí? ¿A nadie? Tenía a mi madre. ¿Solo? ¿Ella ya cuánto tiempo lleva aquí? Lleva 12 años, no, 11 años. 11 años. Vino, o sea, que lleva más tiempo que tú aquí. Claro. Bueno, háblanos así, ¿cómo es tu país? ¿Cómo eran tus amigos? ¿Cómo era la escuela? Así en general, un poquito. Vale, pero, ¿sabes? Es difícil acordarse porque uno con 6 años no... Veniste con 6 años. Claro, yo sé que mi país es un país precioso, muy bonito. Lo recomiendo a todo el mundo. Yo con 6 años, bueno, pocos amigos tenía. Vivía al lado de la ciudad, tercera ciudad más importante de mi país. Y me divertía jugando como un niño pequeño, ¿no? Nada. Igual que ahora. ¿Y qué riquezas hay? ¿Así alguna ciudad con algún... con algo cultural? Pues está el Dorado, el Lago Dorado. También está el Museo del Oro en Bogotá. ¿Qué contiene? ¿Así algo histórico? Tiene piezas aztecas. Ah. De oro en el museo. ¿Y? Es uno de los más importantes del mundo. ¿Y desde que llegaste aquí a España fuiste alguna vez allá a tu país? Sí, una vez. ¿Solo fuiste una vez? En 2007. 2007, exactamente. ¿Y deporte cómo va? ¿Tiene equipo de fútbol? Sí, tiene fútbol, pero también es bastante famoso el béisbol. El béisbol. Toda Latinoamérica el béisbol domina. Y el fútbol también domina bastante en mi país. El fútbol. ¿Y cómo se llama el equipo? ¿Así? ¿El equipo, la selección, cómo? No, la selección no. ¿Sí, ¿Hay liga de fútbol? Sí, se llama Liga Colombia Coca-Cola. Colombia Coca-Cola. Y es el mejor equipo, bueno, el mío, es el América de Cali. ¿Es el mejor? Para mí. ¿Qué contiene si tu ciudad, si, por qué, de qué es conocida? Pues, desgraciadamente es conocida por la cocaína. Por la cocaína, creo. Por la droga en general. Sí. Más por la cocaína. Sí. Mayor exportación y la mejor. ¿Conoces a...? Antes había un traficante muy conocido, que no me acuerdo yo cómo se llamaba. Se llama Gaviria Escobar. Ese. El otro día estaba viendo un reportaje. Un héroe para toda la gente pobre en Colombia. Sí. Un héroe. Trágicamente lo asesinaron. Sí. Y estaban viendo cómo lo atraparon, cómo lo perseguían y por qué y todo. Sí, lo atracaron porque Estados Unidos, ¿sabes? Estados Unidos tiene la mano metida en Sudamérica. Mm. Y mi país es una de las víctimas de Estados Unidos, trágicamente. Ese traficante tenía mucho dinero. Entonces, sí. Ese traficante era colombiano a muerte. Y le dijo al gobierno de Colombia, yo si quieren, pago la deuda externa con Estados Unidos 3 veces. Y nos libramos de esos... de una vez. Deudas. Sí, deudas. La deuda externa que la tienen todos los países, ¿no? Tampoco es. Entonces, Estados Unidos dijo que no permitía dinero de la droga ni todas esas cosas. Y lo mandaron a matar y curiosamente lo mató un presidente con su mismo apellido. Gaviria. Gaviria. Y él, cuando lo estaban persiguiendo, estuvieron mucho tiempo detrás de él. Se escondía, mandó a su familia a Italia. No los aceptaron, los devolvieron, volvió con un vuelo. Sí, es una historia muy... Muy trágica y bastante surrealista. Para una persona que estuvo de parte de los pobres, que les ayudaba y todo, está bastante bien que le... Yo recuerdo que mi madre me contaba, de pequeño no, ahora tal, me decía que ese señor cogía camiones de leche, ¿sabes? Estos típicos, y repartía leche gratis a todas las familias. La familia mía, una de ellas. Repartía arroz. Sí, también comida en general. Sí, comida, sí. Entonces, ese señor lo quería todo el mundo. Claro. Mucho, pero el gobierno de Estados Unidos no lo quería. Y la historia fue tal que a él lo estaban persiguiendo, la policía, el FBI. Entonces lo pillaron en una mansión en Medellín, creo. Medellín, Antioquia, ciudad muy bonita. Lo pillaron y entonces él estaba escapando. Cogió y rápidamente mandó a su familia a Italia, a otro país. Sí. Entonces los devolvieron porque Estados Unidos estaba manipulando todo el mundo. Presionando. Todo el mundo. Entonces él en su casa, en su mansión, murió un montón de gente. Sí. Policías y todas estas cosas y él escapando y tal. Él tenía mucha gente de su parte también. Sí, toda Colombia. Entonces él... trágicamente lo mataron en su tejado, creo. En el tejado de su casa. Y en el reportaje, tal cual como lo hacían, le estaban disparando y se cayó y empezaron a saltar el FBI y a reírse, no sé qué. Una cosa es matar a una persona por cosas y otra cosa es reírse está muy mal. Y lo malo es que... Es mal ejemplo ya. Hay, por ejemplo, personas que asesinan a otras... que los mandan a la cárcel 20 años o así, después los liberan, y a una persona tan tal que solamente por la droga, por eso, lo mataron. Y por encima lo mató el gobierno estadounidense. Sí. Eso duele mucho. ¿Y así guerrilla entre Colombia? No, es que es una organización estilo así ETA, menos claro, porque ya... ¿Es entre bandas? No, entre bandas no, es una que manda en Colombia que se quieren independizar no sé de quién, no me acuerdo. Y ellos están escondidos por las selvas de Colombia. y la Green Space o Greenpeace, eso, estaba en contra de ellos porque arrasaron con la mitad de la selva amazónica en Colombia. Sí. Para tener ellos campamentos y todas estas cosas. Que ellos fueron los que raptaron a Ingrid Betancourt, no sé si has oído hablar de ella. No. Que eres una colombo francesa, o franceso colombo o algo así, que la secuestraron por tener dinero y por ir fardando, ¿sabes? Todas estas cosas. Y ella nada más salió de Colombia, se fue para Francia, sí. Y vino aquí a Europa hablando mal de Colombia, justamente también, claro. Todo hay que decirlo. Entonces, la guerrilla está... El Greenpeace está contra la guerrilla porque mataron un montón de animales y árboles y todas estas cosas de la selva colombiana, muy importante en el mundo. Sí. Y la guerrilla, ahora mismo no me acuerdo en qué está en contra, pero pues, algo malo. Siempre es así. Y así aquí en España tienes amigos, te llevas con... Tienes mejor amigo, tienes gente que conozcas así. Sí, tengo mejores amigos y conocidos. Siempre, ¿Y, sí. ¿Y te costó meterte en una vida diferente a la que tenías? ¿O fue fácil? No, lo dicho, ya con 6 años es difícil, no, es fácil acostumbrarse, ¿no? Yo llegué aquí y la gente me recibió con las puertas abiertas y me gustó mucho, me gusta mucho este país. Sí, porque hay veces que la gente se puede decir que es racista, que empieza a, ya sabes, a incordiar y todo. Por ejemplo, por el color de piel, por ser extranjero y todo. O sea, llamándote negro y cosas de estas. ¿No, no te pasó? No, aquí en Galicia me gusta mucho, mucho Galicia porque es gente tan... Sí, claro, veniste pequeño y ya te fuiste acostumbrando. Sí, gente tan de apreciar. Sí, me encantan los gallegos. Porque yo cuando vine fue diferente ya. Claro, a lo de negro. A ver, negro no soy. Morenito era yo antes. Pero te empiezan a meterse contigo, negro, vete para tu país, que no sé, es gente que ya, es la gente juzga sin saber. Sabes, estoy jugando al fútbol, yo qué sé, y meto una patada que otra, típico, ¿no? Entonces te saltan siempre con lo mismo. Yo no escucho porque eso se llama ignorancia, ¿no? Siempre lo he llamado así. Te aburres ya de eso. Estás acostumbrado a llevar tantos años ya. Claro. Bueno, hay gente que te lleva bien con ella y ya pasa de eso. Claro. Incluso la gente ese que te lo llamaba, te llevas bien con ella, quedas con ella para tomar algo, para dar una vuelta. Sí, porque yo sé que eso la gente lo dice sin pensar, porque la historia, ¿sabes? Sí, uno dice una cosa y claro. Por quedar bien el otro la repite. Claro, trágicamente la... bueno, sí. Claro. Vamos a darle la vuelta a esta tortilla. A ver, háblanos de las comidas, de las costumbres, de las fiestas, ¿cómo es allá en tu país? Pues mi país es alegre, todo el mundo festeja cualquier cosa. Te encuentras una moneda en el suelo y todo el mundo lo festeja. Y viva la fiesta y tal, ¿sabes? Me encanta eso. Ah, Latinoamérica tiene mucha fiesta. Claro. ¿No? Cosa que aquí se ve algo rara, ¿sabes? Porque tal, pero no sé si será por... Es que también es parte del clima, de la gente, sí. De las costumbres. Sí. Y claro. ¿Y comidas? ¿Ha sido una comida famosa? Comidas. Que a mí me gusta, a ver si lo adivinas. Pues comidas, no sé, en mi país hay muchas variadas, ¿no? Típico, como aquí, ¿no? En Galicia hay una comida y en Valencia hay otra, tal. La que más me gusta a mí es las empanadas, o también llamado media luna, o el sancocho, se llama así. Sancocho. A mí lo que me gusta, así de la... A ver, es una comida que se hace en general en toda Latinoamérica. Se llama moro. El moro, sí, dominicano. Sí. El moro es dominicano, pero se hace también en Colombia, claro. Venezuela, todo. Es arroz cocido con judías negras. También llamado frijoles. Frijoles. A mí me sabe muy rico. Delicioso. Está bien, a mí me gusta mucho. Y así, ¿tu madre hace comidas típicas de allá de tu país aquí? Mi madre, tal, bueno, ella sí, intenta hacerlo más parecido, ¿sabes? Pero... también para que no se pierda la costumbre. Claro, también porque de la comida colombiana hay productos muy exóticos, ¿sabes? Sí. Que aquí solamente puedes encontrar de exportación y de estos que no son iguales a los de allí, ¿sabes? No son tal, y cambia la cosa bastante. Sí. ¿Y los estudios aquí cómo te van? Normal, tal. Soy uno más. Más o menos. ¿Suspendes muchas? No. ¿Eres un estudiante regular? Soy algo vago, eso sí, lo admito. ¿Y qué tienes...? ¿Pensaba hacer de mayor aquí? Pues me gustaría ser arquitecto o algo así por el estilo. Porque si, por ejemplo, digo, en mi país, por ejemplo, voy a mi país buscando trabajo, el retorno. Pues puedo decir que hice, yo que sé, la carrera de arquitecto en Europa. Eso siempre queda bien, ¿no? Sí. Pues tal, entraría más bien en los trabajos. ¿Así música conocida en tu país? ¿Estilos? Pues mi país se adueñó de un tipo de música que es la salsa cubana. Pues mi país se adueñó completamente de ella. Y a los cubanos también les gusta, ¿no?, que se haya exportado su cultura. Y está bastante bien el vallenato también. Ay, yo sé bailar, pero... Se bailan muchos bailes, pero... A ver, yo tengo un sueño. Conseguir dominar casi todos los bailes del mundo, pero... Pues, que es muy complicado. Es como intentar bailar, ¿sabes?, el ballet. Tú ves aquí gente bailando ballet y ves un francés bailando ballet y sale del alma. No es lo mismo tampoco. Es que el ballet es muy complicado, te tiene que salir de dentro. Claro, también yo veo, o mi madre, ¿sabes?, ve a un español, un español que no tiene nada que ver con Colombia ni con Cuba, bailando salsa y dice que se mueve como un robot, ¿sabes?, como muy forzado. Sí. En cambio tú vas allí y la gente se mueve muy libre, ¿sabes?, muy suelta. Cambia. Bueno, gracias Camilo por darnos esta información tan, tan importante. Intentamos que la gente comprenda a cada uno cómo vive aquí en España, cómo vivió, cómo quiere ser y todo. Y ya nos despedimos con un fuerte abrazo, Camilo. Gracias y a ti también, y visitad Colombia, que es un país muy, muy bonito. Con el mejor café del mundo y las mejores mujeres. Ay, ay, te quiero ver. Pero el próximo día, a ver si hacemos este programa más interesante, como siempre, hasta que intentamos conseguir la perfección. Bueno, un fuerte abrazo para todos y gracias por escucharnos. Un beso a todos. Qué pequeño es el mundo. Cuando tú bailas en el centro, volverte a tener sería para mí un sueño. Como una isla en medio del mar, donde yo sin querer fui a parar. Así te conocí en la barra de aquel bar. Una guitarra, mi voz, como un suspiro entró por tu ventana. Algo se mueve en mi corazón, que tiembla al escuchar tu voz. Surqué mi mar sin bandera, sin nada que perder. Navegué contra marea, soñé una y otra vez que tú naufragabas junto a mí en una isla desierta. Deja volar tus sueños por el cielo y se repartan por el mundo entero. Bajo llave son solo un secreto. Pienso las veces que te tuve y sin querer rompí cadenas que me ataban a tu piel. Sueño tenerte entre mis brazos otra vez. Una guitarra, mi voz, como un suspiro entró por tu ventana. Algo se mueve en mi corazón, que tiembla al escuchar tu voz. Surqué mi mar sin bandera, sin nada que perder. Navegué contra marea, soñé una y otra vez que tú naufragabas junto a mí en una isla desierta. Transmite Fala Melide, a Radio do IES de Melide. Fala Melide, a emisora de radio do IES de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa onde teñen cabida as creacións literarias dos alumnos e alumnas do IES de Melide. Grandes e pequenos relatos, coa literatura como protagonista. Grandes e pequenos relatos. Este é o noso relato de hoxe. Hoxe escoitamos o relato O Terremoto, de Lucía Rodríguez. Ano 2025. Acaba de producirse un terremoto en Francia. Unha das persoas está aí en coma. Eu teño moito medo que esa persona morra, porque é unha amiga miña. Estou esperando que saia o médico para dicirme que tal está. Esperamos Carla Maseu. Acaba de sair a médica e díxenos que estaba mellor, e dentro de pouco xa sube para a habitación. Eu xa me tranquilicei un pouco, xa leva 5 días na habitación. Acábanlle de dicir que xa pode ir para a casa. Ímole levar Carla e eu. Acaba de chegar a casa de Sara, que é a nena que estuvo no hospital. O pai dixerome que moitas grazas e que me tiñan aí para o que necesitase. Ao fin, todo era un gran soño. Fala Melide, a Radio Natural. Demora! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu son Iván. E eu Imanol. Somos de primeiro A. Un sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte, podes escoitalas en Fala Melide, no 90.5 da FM. E comecei a falar, como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoitase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe. Boa, seguimos outra vez con Deporte Manía. Imos cos resultados da fin de semana con especial atención a ese clásico. Hoxe es 1-1, Málaga 1, empate entre dous europeos. Valencia 4, Betis 0, despertaron os ches. Atlético de Madrid 3, Español 1, os de Madrid deixan mal o Español. Racing 0, Atleti 1, Toquero leva os 3 puntos e funde o Racing. Tan prisionera de tu casa en la cocina. Granada 1, Getafe 0. O Granada segue vento un popa con Abel Resino. Real Sociedad 1, Villarreal 1. Vela pon as tabas no 85. Mallorca 1, Zaragoza 0. Os Baleares frenan ao Zaragoza cunha victoria. Sporting 2, Rayo 1. O Sporting aínda non é de segunda. Barcelona 1, Real Madrid 2. Espectacular clásico que decide CR7. Sevilla 1, Levante 1. Os dous goles en 7 minutos. E na segunda, o Celta non poido co Hércules e perdeu un 0, que se colocou terceiro. O Depor consigue unha espectacular vitoria ante o Elxe, por 4-3 en Riazor. Imos xa coa tradicional tertulia e concurso no que temos un novo participante. Bueno, comenzamos coa tertulia especial clásico. Bueno, imos co clásico, evidentemente. E, Manuel, cales te pareceron as claves do partido para a vitoria do Madrid? Eu creo que foi un xogo en equipo. Pois eu creo que foi cerrarse atrás, un balón que collían a Cristiano Ronaldo, correr arriba, regatear, tirar a gol. Para min foi a pegada do Madrid. Que pegada? Que unha vez, dúas ou tres veces que chegaron, dos goles que marcaron. Ivanol, crees que a Liga está acabada? Crees que a Liga é do Madrid? Non, ainda non está todo decidido. Home, quedan 4 partidos. Sí, pero o Madrid pode perder 2 e pode gañar o Barça 2. Eu creo que ahora o Madrid non vai ceder por nada do mundo, porque sabe que ten esos puntos ante o Barcelona, e que se perde, pois que o vai pillar o Barça, e non creo que afloxe ahora o Real Madrid. Ainda pode ceder 2 partidos, seguiría sendo líder a un punto do Barça. Imos co mellor xogador de partido, para ti quen foi, Iván? Cristiano. Para min tamén. Para min tamén foi Cristiano. Para min tamén. Imos co mellor gol do partido. Dos tres que se meteron no partido, Óscar, cal che pareceu o mellor? A min pareceu o mellor o de Cristiano, porque o de Kedira, que por certo marca o gol 108, que non debería de marcar Cristiano, para min o de Kedira non foi unha suerte, porque foi de rebote. O de Alexis tamén unha suerte, porque se non cae non a mete. O de Cristiano Ronaldo regateou a Valdés e todo, entonces para min o de Cristiano. Para min tamén foi o de Cristiano por ese espléndido gol. Estou de acordo. Para min tamén foi o de Cristiano porque a xogada do Madrid foi espléndida. O pase do Cil non se esperaba nadie e Cristiano despois definiu con gran clase. E quen xogou o mellor, Messi ou Cristiano? Eu creo que está claro. Cristiano. Cristiano, porque Messi tiña a Xavi Alonso detrás e para min que xa non quería tocar moito a pelota porque en canto podía iba aos tobillos Xavi Alonso. Sí, porque Messi estaba máis atrasado con outros partidos. Estaba no medio cando sempre xoga en punta. Para min foi Cristiano, pero inda así, se non fose por ese pase que acabades de decir que lle meteu o Sila Cristiano, eu creo que inda podrían discutir entre o mellor xogador do partido. Entre quen se podería discutir? Entre pois Cristiano e Messi. Imos que as xogadas claves do partido, a parte do gol, cando Alves fixe unha falta sobre Cristiano Ronaldo, Cristiano tirou o chan e protestou, entonces Dani Alves meteu unha patada na costela. Sí, eu creo que Cristiano Ronaldo aí doeu-se algo de mal, fixo algo de teatro, pero ainda máis polo gesto, eso xa debería ser tarjeta, creo. Mínimo amarilla, máximo roja. É que no... Home, que listo, sempre foi así, non sei. No, é que solo hai unha solución roja por agresión, porque non estaba balón, xa estaba balón parado. Igual que o martes, que xogou o Barça, por certo, e perdeu a Champions, eso para a semana que ven, e Terry tamén agrediu a Alexis. Si, sí, meteu un rodillazo por atrás que vaya rodillazo. É porque viu árbitros, non pensaría que Alexis se tirara. Que lle den a Alexis, é moi chulo. Sí, pero aunque seña moi chulo, pagou un rodillazo nin que fora a rematar de rodilla. Que se fastidie. Houve sorpresas nas titulares, porque non xogou Marcelo. Pa min, contra o fixo, o mellor partido que lle podía salir. Contra o Bayern saliu un desastroso partido, porque Robben fixo o que quería por aquela banda, era como se estuvera libre. Eu preferia que estuvera libre antes que contrao. Contra o Barça parou a Alves, parou a Messi, axudou un ataque salindo coa pelota. Para min fixo moi bon partido. Mas que queres decir que Cristiano, que coentrou fixo un dos seus mellores partidos da súa vida? Para min, co entrao ainda lle pode roubar o posto a Marcelo, porque atacando non é nin a mitad de bon que Marcelo, pero defendendo é moito mellor que Marcelo. Que vos parece se acabamos co clásico e pasamos ao Depor e ao Celta? Parece norbe. Mellor. O Depor, credes que xa ten a primeira posición asegurada? Home, asegurada de todo non o ten, que está o Valladolid, está o Celta, está ainda o Hércules, se queda moi atrás, pero o Valladolid pode disputar neste fin de semana a cortarlle distancias, entonces así que a Liga ainda non está. Pois eu creo que sí que ten ganada. Aunque non esteña decidida, para min ten casi decidida, porque está moi ben o Depor. E o Celta, credes que se vai meter segundo en ascenso directo ou xogará os playoffs? Eu non estou seguro, pero creo que vai quedar de segundo. Ainda así, merece subir o Celta, porque ese esforzo que fixo... Para min que vai a quedar para os playoffs. Para min vai ter que facer unha cousa, unha temporada espléndida, pero creo que vai subir. Home, sube. Eu tamén penso que sube, pero quedar queda, eh? Imos cos dous máximos goleadores dos Depor e do Celta, Riqui e Iago Aspas. Quen crees que meterá máis esta temporada, Iván? Iago Aspas, porque Riqui está lesionado e Iago Aspas tamén é mellor que Riqui. Eu estou de acordo con Iván, porque eu creo que Iago Aspas é un gran equipo, é un gran xogador. E se o fichase o Deportivo, tería un gran delantero. Sí, ademais, Iago Aspas é moito máis novo, corre moito máis, así que... Pero a calidade tampouco lle sobra, tampouco lle falta a Riqui, eh? Bueno, pero... Pois xa vai bello, tanto como Valerón, pero... Tanto como Valerón, no, pero vai bello. Imos co fútbol da terra de Melide, co fútbol galego. Arrancamos xa co fútbol galego, co Cire, que xa é de terceira autonómica, non vai manter a categoría porque ten 9 puntos e está a 31 da salvación. O co Atlético de Melide femenino tamén, que na Copa Galega vai primeiro, na Liga vai séptimo a 15 puntos de ascenso. Co Toques, que na terceira autonómica vai sexto con 40 puntos a 13 do ascenso. E co Arzúa, que vai primeiro en segunda autonómica con 76 puntos, eleva xe 11 ao segundo. E tamén o Boimorto, na segunda autonómica, vai terceiro con 64 puntos a 12 do líder, que é o Arzúa. Imanol. Eu creo que o fútbol sala ten moita tradición e o fútbol campo non, pero ainda así hai equipos moi, moi, moi bons. Aquí. Eu creo que, bueno, creo, vouche registrar aquí unha cosa. Este ano é verdad que está sendo unha caca en segunda autonómica, pero o ano pasado en terceira autonómica fixo bastante ben. Acabamos ca tertulia. Y es que ella no sabe lo que es. Hoxe temos aquí con nós a un compañeiro chamado Fernando. Hola, Fernando. Hola. Vamos a recoller as normas de recordar as normas do programa. Tes tres comodins, un de pasar a contestar ao final, un de pedir pista e outro de pedir axuda a Paco. Imos comezar. Contra quen foi o último partido que lle silbaron a CR7? Granada ou Villarreal? Ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja. Podes pedir axuda cun comodín. Pido axuda. Que pides? Pista, pásala ou pides axuda de Paco? Duele más el sufrimiento que cualquier. Pista. Vale. Empieza por G. Ella. Granada. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa. ¿En qué equipo va o mediocentro Borja Valero? Como rutina, donde su Español o Villarreal. Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada. Di algo. Espere un poco. Eso, no lle metas presión. Oche repetir a pregunta. En que equipo vai o medio centro Borja Valero? No Villarreal ou no Español? No Español. Incorrecto. Se marcha o Pipa e Win do Madrid, ten dúas opcións o este equipo. A primeira é Llorente, pero hai outra, cal é? Agüero ou Van Persie? Como? Agüero ou Van Persie? Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y de sol. Agüero. Sí, correcto. La pena y el dolor, y es que ella, ella. ¿De qué equipo es Fernando Alonso, Madrid o Depor? Duele más el sufrimiento que ningún. No, pero decimos de qué equipo es aficionado. Y es que ella, ella. Por pedir ayuda de Paco. Y en tu cocina. ¿Cómo eran los equipos? Madrid o Depor. Fernando Alonso no es galego, ¿eh? Será de Madrid. Dijo. Correcto. ¿Cuál es el equipo de Callejón? ¿Español o Granada? No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada Español. Correcto. ¿Quién fue campeón de Moto 2 el año pasado? ¿Bradel o. o Mark? Mark. Incorrecto. ¿En qué equipo va Pau Gasol? ¿En Miami o en Los Ángeles Lakers? Los Ángeles Lakers. Correcto. O actual campeón do Tour de Francia é dun país de Oceanía. De que país? De Australia ou de Nova Zelanda? Y es que ella no sabe lo que es el amor. Australia. Solo sabe de correcto. Golpes y desolación. En su cara refleja la pena. Mote do Español. Periquitos o merengues. Periquitos. Correcto. Ya la enamoró. Duele más. Nas semis do Mundial de España, España gañou 1-0. Quen meteu o gol? Ella. Ella. Y en tu cocina, tan prisionera. Eso es de mentira. Cocina, Villa o Puyol. Ningún. Villa, Puyol o Iniesta. Puyol. Correcto. Estrella brasileira que recibió oferta de Madrid y de Barça. Neymar. O Pato. ¿Qué es el amor? Solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja Neymar. La pena y el dolor. Correcto. Y es que ella, ella. Nombre del campo de Manchester United. El hombre que un día la enamoró. Duele más el. Old Trafford o Santiago Bernabéu. Refugia su alma de cualquier. Old Trafford. Ella. Correcto. Nome do irmão de Marc Márquez. Álex ou Óscar? Álex. Correcto. En que equipo está Huntelaar? No Schalke 04 ou no Schalke 06? No Schalke 04. Correcto. Más que nada porque o Schalke 06 não existe. ¿De qué equipo es Paco? ¿Puedes pedir ayuda? Pido yo ayuda. Celta. Correcto. La estrella de CSKA es un japonés. ¿Qué es? Onda ou Suzuki? Perdón, Onda ou Suzuki? Onda. Correcto. Duas marcas de moto tamén. Cal é o ex-equipo de Ashley Young? O Manchester United ou o Chelsea? Ou Aston Villa? Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Puedes pasar a contestar al final, si no tienes ganas de contestar ahora. Puedes hablar con una voz normal. Y en tu cocina. Repito, te pregunto. Sí. ¿Cuál es el ex equipo de Ashley Young? ¿O Chelsea? ¿O Manchester United? ¿O Bar? ¿O Aston Villa? Eu que sei. Paso para o final. Paso para o final. Seguimos casi. ¿Quién tiene más años, Raúl o Ben Nistelrooy? ¿Raúl o? Ben Nistelrooy. Por cambiar su temor. Raúl. No. ¿Quién tiene un número 70 en un Milán? No quedaría. ¿Rubiño o Abondancieri? Rubiño. Correcto. Estes dos últimos anos, o trofeo de Fórmula 1 foi para un home. Para quen? Dátelo Webber. Bertoli. É Bertoli, é correcto. Hasta que mes deste ano está sancionado o contador, septiembre ou agosto? Agosto. Correcto. Que dorsal leva Valero? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Digo 21 ou 19? 21. Correcto, claro, aquí tuvieron un fallo. Dinche o número que é duas veces, é o que non é unha vez. A ver, seguimos. A cantos puntos está o Villarreal do descenso? A 5 ou a 6? A 6. Correcto. Quem vai quarto, Málaga ou Levante? Levante. Incorrecto, Málaga. En su cara refleja la pena y el dolor. Y es que ella... ¿Canto lle meteu Alonso o Falcao o Granada? El hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia su alma de cualquier... Un, dos, tres o cuatro. Y es que ella... Coño, va, un cuatro. Y en tu cocina... Incorrecto. Un. ¿Quién fixe o mellor tapón do ano na NBA? Serge Ibaka ou Rudy Fernández? Serge. Correcto. Vais a perder Ricky Rubio os Xogos Olímpicos despois da súa lesión? Si ou non? Rima é todo. É moi fácil, só tens que dicir si ou non. Eu tamén non sei eu. Pois digo que sí. Correcto. Nome do mister do Betis? Pepe Mel ou Javi Mel? Pepe Mel. Pepe Mel. Pepe Mel ou Javi Mel? Pepe Mel. Correcto. ¿Quién dio clásico? ¿Por qué? Es que no entiendo por qué. donde los días pasarán como ruido. Porque digo huevo. ¿Quién es? Edu Madrid. José Mourinho. Y Manuel, o Guardiola. Este sí, o nombre no. José Mourinho o Pep Guardiola. O Pep Mourinho. Correcto. Por cambiar su temor. ¿Cuál fue el último equipo que entrenó Rafa Benítez? Inter de Milán o Liverpool. Inter de Milán. Correcto. Quedou unha pregunta de antes que cal é o ex equipo de Ashley Young? Aston Villa, Chelsea ou Barça? Ou Manchester United? Repito a pregunta. Chelsea. Incorrecto. No, era o Aston Villa. Imos facer reconto. Refleja la pena y el dolor y es que ella ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella, ella. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Pois de 30 preguntas acertaches 25, fallaches 5. Poste no posto número 2 empatado aos nosos compañeiros Alicia e Sergio. Bravo, Fernando. Se consigues pasar entre os 4 primeiros xogarás a seguinte ronda, que son cuartos, perdón, semis. Bueno, adiós. Thank you very much. Por vir. Sí. Chao. Bye bye. Esta canción se la quiero dedicar a todas esas gatas que salen por la noche. Imos xa co motor. En Fórmula 1, Bahrein, que quedou en primer posto quedou Vettel, en segundo Raikkonen, en terceiro Grosjean, en séptimo Alonso. Queremos corrixir, Grosjean. En séptimo Alonso, vigésimo de la Rosa. No Mundial vai primeiro Vettel con 53 puntos, Hamilton segundo con 49, Webber con 48, Button con 43 e Alonso con 43 quinto. En la MotoGP, o siguiente carreira en Jerez. Nos xa nos despedimos por hoxe. Dende aquí falaronvos Óscar, Imanol, Iván, Álex e o invitado Fernando. Ata pronto, que o pasetes ben boa semana. Una vez más, demostrando el talento de la calle, rompiendo tus expectativas. Los del fucking arte is coming. Estamos a otro nivel, muy por encima de ti. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.